500 días. Lo dejo en una cifra redonda para no ponerme a especular con el tiempo. Pero esos 500 días son algo así como 12.000 horas, 120.000 minutos y algo más de 47 millones de segundos. Esas son unas estadísticas muy breves y a ojo de la cantidad de tiempo que vivirás y aprenderás en Europa. En este viaje de estudio y de vida que estás por comenzar y que, para bien de unos pocos, entre los que me cuento, se ha demorado. Pero ya, es inevitable que te vayas tras una gran aventura en la vida. El conocimiento social, el conocimiento académico, el conocimiento humano y, claro, el más importante, tu propio conocimiento. Estoy apoyándome en un equipo de audio profesional y seguramente por eso la voz se puede escuchar un poco más clara. Para esta nueva temporada, podemos llamarle así, nueva temporada de audio cartas, y después de un largo punto y coma, la audiocarta número 24 habla justamente de eso: aprender. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo. Lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. La Real Academia Española de la Lengua define el verbo aprender como un verbo transitivo que está definido como adquirir el conocimiento de alguna cosa. O dos, aprender también significa fijar algo en la memoria. Ahora cuando todo parece normal. Mierda. Meto mi lengua en la botella. Me gusta sentir ese mareo del brandy. Ese mareo que quema por dentro hasta ahora. Cuando todo parece normal, normal, normal. Cuando todo el mundo se dirige al trabajo. Cuando todo el mundo piensa cosas correctas. Me gusta ese mareo hasta ahora. Cuando no es normal que uno es un poco ebrio, un poco triste. Un poco como vuelto mierda. Los días con amarilla son algo serio. Voy a intentar hacer un horario de esos días llenos de sol. Esos días un poco rotos, raros, llenos de humo, un poco llenos de café negro. Voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado. O bueno, sí existe, lo que pasa es que lo ignoramos. En cuanto al futuro nos parece que es pura y física mierda. Solo existe el presente y punto. El presente es ya, es un techo, una calle, una lata de cerveza vacía, es la lluvia que cae en la noche, es un avión que pasa y hace vibrar las flores que Amarilla ha puesto en el florero. El presente es el cielo azul, es una gata a la que le digo, eres cosa seria, y ella me responde, sí, soy cosa seria, mierda. El presente es un poco de whisky con flores, es esa canción con café negro, en ese ritmo con colores a tomate. 8 de la mañana, techos grises, teticas con pecas, nada que hacer, I wanna trip, trip, trip, mierda, qué cosa tan seria. Aprender ciencias sociales es sin duda una de las cosas más emocionantes de la etapa educativa y formativa de cualquier persona. El término ciencias sociales es una denominación genérica para aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en una sociedad. Las ciencias sociales tratan una gran variedad de temas, principalmente filosofía, historia y economía. Pero claro, también está la antropología y obviamente la sociología que te habrá de embargar. Aprender de ciencias sociales sin duda a ti, Mario, te llevará a incorporar acciones de pensamiento y de producción referidos a las formas como proceden o piensan los científicos sociales. Sin duda también te llevará a fomentar el desarrollo de algunas competencias como la interpretación, la argumentación, la proposición y las competencias ciudadanas. Cuando yo decidí presentarme a la Universidad Nacional en pregrado, yo tenía 15 años, quería por encima de todo estudiar cine y televisión. Pero allí, como en casi todas las universidades públicas del país, el aspirante tiene una segunda opción en caso de no ser admitido en esa primera opción a la que se presenta. Mi elección fue antropología. Pero al margen de ese proceso en la Universidad Nacional en Bogotá, y yo no sé, no tengo claro de haberte contado eso, me presenté a la Universidad del Cauca. Yo no tengo ni idea qué estaba pensando sobre irme a vivir a Popayán a esa 15, 16 años, algo así. Justamente, irme a vivir a Popayán justamente a estudiar antropología, que era lo que me había presentado. En los dos procesos pasé. O sea que fui admitido en la Nacional a Cine y a Antropología en la Universidad del Cauca. Escogí quedarme en Bogotá, en esa universidad que el viernes pasado cumplió 150 años de existencia. Así entonces aplacé el estudio por muchísimos años de la antropología. Como anécdota especial, recuerdo en mi instancia en el pregrado de la Universidad Nacional allá en Bogotá, en la ciudad universitaria, que el auditorio Camilo Torres Trepo era considerado como el antro, algo así, como el fortín de los sociólogos. En ese espacio se gestaban quizá los principales movimientos estudiantiles y muchas veces se escuchaba decir que para acabar con la guerrilla, con las FARC en Colombia, había que bombardear la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Eso ocurría por ahí en los años 90. Pero bien, hay una cosa que es bien importante que me gusta de ese proceso tuyo de aprendizaje. Y es que adquirirías ese conocimiento de sociología en una universidad pública. Será la primera vez que estudies en un ambiente netamente social y no privado. Ese detalle es algo importante y tiene una diferencia muy, muy grande. Yo casi todo lo he estudiado en la universidad pública, incluso en colegio público, salvo cuando estudié en Cuba, que era una universidad privada, pero pues igual estaba enmarcada en ese ambiente socialista de Castro. Y todo ese cuento de su revolución. Yo he trabajado en dos universidades privadas, en la TAD en Bogotá y pues la que ya conoces, en EAFID, allá en Medellín. Y la diferencia es enorme cuando se considera el estudio de universidad privada versus universidad pública. Pero vuelvo al hecho, vuelvo a lo que quiero llegar. Estudiar en ambientes públicos para mí es muy importante. Y sobre todo por la calidad del pensamiento y la función que la educación toma para beneficio de la gente, tanto del estudiante como del docente, como de la sociedad a la que impacta. Por eso mi valoración e inclinación siempre se da a trabajar en proyectos sociales o académicos, pues, pero que impacten a personas. Casi no me gusta trabajar para ambientes privados o marketing o cosas de esas. Pues me ha tocado, obviamente, pero no es lo que más disfruto. Disfruto sobre todo lo que facilite procesos que impacten a comunidades e individuos. En el caso tuyo, volviendo a ti, el impacto que tiene un estudio de ciencias sociales y la sociología como tal en posgrado es sin duda muy superior. Así que para mí, desde mi punto de vista, tú tienes una gran oportunidad de diversificar el pensamiento, de aprender sobre muchísimas otras cosas del mundo, de las comunidades del mundo, y ese es, sin duda alguna, un lujo, una fortuna y sobre todo un gran merecimiento. Así que, Mar, yo te insto a aprender. Tú que eres mi socióloga yupi. Eso lo he pensado mucho. Yo decía, no, esta chica tan valiosa que es, tan mega valiosa, tan hermosamente valiosa, estudiando sociología. Por eso decía, no, mi socióloga yupi. Aprende mucho, mucho, mucho, para que vuelvas llena de historias, de ese mundo social en el que, y que sé que tú lo estás alimentando y creciendo y aprendiendo muchísimo hace mucho tiempo también. Aprende y vive intensamente esa inmersión en la sociología. Yeah.

to keep himself so warm and cozy in his cardboard box. And help me buy some pecan pie. Sobre esa canción que acaba de sonar, se llama Life Will Be Wonderful. No, inglés y con esta peste y con esta voz tan quebrada. Life Will Be Wonderful, eso significa algo así como la vida podría ser maravillosa. Esa canción es rarita, muy rara, yo acepto. Te la compartí pues porque a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho porque es de un grupo que se llama The Residents y es de San Francisco, California. Esos señores son unos personajes muy raros, salidos como de las entrañas del arte vanguardista de esa zona de San Francisco. Son unos grandes, grandes artistas, no son solamente músicos. Pero hay algo que sí es que están completamente locos. Pues son tan locos que llevan 40 años o algo así, como 40 años haciendo música. Bueno, pues, puedo que esté exagerando, no me acuerdo bien. Llevan muchísimos años haciendo música, pero nunca se han dejado ver la cara, porque nadie sabe quiénes son. Hay una cantidad de mitos alrededor del tema. No son muy conocidos comercialmente hablando, precisamente por eso, porque son muy, muy raros. Y son, sí, alejados como cualquier ambiente comercial. A ellos los logré ver en México hace ya como 6, 7 años, no me acuerdo, sí, muchos años. Porque hice uno de esos extravagantes viajes donde solamente fui a conocerlos, a verlos, a ellos tocar. La boleta me acuerdo que era supremamente barata. O sea, mientras un concierto en Colombia valía por ahí 300 mil pesos, en México el verlos a ellos me costó como 20 mil pesos. Más el viaje, obviamente, pero ahí los logré ver. Esa era la aclaración por esa canción. Bye. de lluvia de mar que ahoga de morir. Y hace beber mis lentos ojos la luna es nuestra boda y borracha. Nos ves al amanecer sin flores de lágrimas, sin flores de lágrimas. Mi alma es tu Dios, porque tu alma es mi Dios. Conocer y aprender de los viajes en el mundo es algo que siempre me ha fascinado, que sé que a ti también te ha fascinado, y a mí me fascina que a ti, que tú lo hagas, pues que viajes, me encanta eso, me encanta esa actitud de viajera, pues porque eso finalmente nos hace diversos, múltiples, contemplativos con las realidades ajenas y también nos, a partir de poder aprender de eso que uno ve en el mundo, puede también contemplar mejor la realidad nacional. Aprender de una ciudad como Barcelona creo que es algo que no tiene límites. O sea, esas ciudades la he podido visitar un par de veces, muy cortas, como a 3 y a 5 días, una cosa así, que incluso tengo material en video de esa serie de ciudades que te dediqué, pero la riqueza visual, artística, es algo que abruma por completo. Yo sé que vas a disfrutar sus calles, sus antros, sus espacios vacíos, sus emociones rotas, su transporte, su diversidad y sentido mundial en todo el rigor de la palabra. El idioma sin duda te va a facilitar la vida y, claro, obviamente los aprendizajes. En el cine hay muchas referencias de esa ciudad: Almodóvar, Bertolucci, Fellini, hasta Woody Allen pasaron por aquí. A Barcelona yo quiero ir. Y espero poder estar en una exposición de David Bowie, que a propósito, no sé si te acuerdas de un libro que yo tengo en casa, con tapa, sí, tapa naranja, un libro grande, y la exposición que va a haber allá es justamente la que ese libro resume. David Bowie murió el año pasado de cáncer, después de haber dejado un último álbum sobrecogedor. Y a propósito de Bowie, no sé si te acuerdas de una canción que te compartí y te dediqué. You gave for free. Aprender a amar. Eso me enseñaste todos los días. Me lo has enseñado sin dudar ni parar. Por eso yo quiero que aprendas del futuro, que aprendas del presente, que aprendas del fútbol, del mañana, del mar, de la chela, de la comida, de los hombres, de las mujeres, de la diversidad sexual, del placer, del dulce, del amor, de los amores, de los desamores, del frío, del calor, del otoño, de la primavera, del invierno, de la lluvia, del sol, de la luna que nos cubre a todos, de la luna grande, de la luna redondita, de la luna gordita, de los árboles, de las hojas de los árboles, de las calles empedradas, de los libros, de la biblioteca, de los amigos que conseguirás, de las personas que te quieran, de todo lo que esté allá, de los profesores, del tendero, del cine, de la música, de los conciertos, de todo lo que vas a encontrar. Yo quiero que aprendas mucho, que vivas mucho de eso, porque eso es como lo más importante. Aprende mucho y vive, y me cuentas. Hay muchas cosas que me hacen pensar que yo no volveré a verte. A mí se me apaga la vida en cada bocanada, y así lo intente una y otra vez, este cuerpo parece estar dictando una sentencia. Hace un año a mí me sentenciaron de muerte. Me dijeron que me quedaban 6 meses de vida. Y de la manera más feroz me propuse no prestarle atención a eso. Un año después, a pesar de haber salido adelante y después de casi un mes hospitalizado, las fuerzas sí se me están acabando. No me voy a poner en el tono dramático ni ay, que sea que va a terminar esto triste. No, pero hay que aceptar que este proceso está muy duro, muy duro. Y por eso me martiriza no poder despedirme ni establecer discurso diferente a esto constante de estar enfermo. Que incluso no se hable de otra cosa. A veces es muy harto eso. No solo contigo, sino con las demás personas. Pero tú has sabido manejar muy bien la situación y buscas darle un giro al tema, porque es como, finalmente es, cuando no se habla de otra cosa, es como sentir constantemente la presencia de la muerte, de la vida acabándose, en estar y sentirse generalmente casi que muerto en vida. Y yo realmente no quiero tomar esto como una despedida. No me quiero, no me parece ni justo, ni contigo, ni conmigo. No me parece que esto puede ser un compás de espera, un punto de aparte, como el título de la última audiocarta, para que ojalá en otro estado pueda seguir atesorando todo lo que me has entregado. Yo te felicito mucho, Mario. Te admiro mucho, sin cansancio. Te adoro, te adoro, te adoro. Me muero y como mocos por la morena favorita. Le comeré mocos todos los días que sean necesarios. Me encanta que lo que te propones lo logras y lo haces muy bien. Me permito admirarte mucho porque contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más grande y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. Esa canción es hermosa, la letra es hermosa, hermosa, hermosa. Y yo contigo aprendí eso. Y lo aprendí. Y ojalá lo siga aprendiendo. Te quiero mucho, Mario. Yo ya estoy terminando este capítulo, esta audiocarta. Te voy a dejar una tarea y espero que la cumplas, porque casi nunca me das un feedback de todo esto que ocurre, pues, o que te cuento. Quisiera que en algún momento, en algún mensajito o alguna cosa, me expresaras si quieres que este ejercicio de audiocartas continúe. Y también te voy a dejar una tarea adicional, muy sencillita. Es que me mandes, por favor, el número de tu calle, de tu apartamento, de donde sea que vayas a vivir. A ver si de pronto te sorprendo un día de estos con alguna cartica o algo. Porque pues sería muy, muy lindo, pues, poderte enviar alguna cartica por escrito, por correo, como pasaba antes. Te quiero, te admiro muchísimo, muchísimo, y te mando muchísimos abrazos. En el momento en que estoy escuchando esto, estoy en Cali. Y espero que nos podamos hablar muy, muy pronto. Espero poder verte. Te quiero mucho. Y me faltó una palabra fundamental. Gracias. Gracias por todo. Gracias por vivir, por estar, por existir, por ser la inspiración de todas estas cositas sencillitas, pero con muchísimo afecto. Hasta el infinito y más allá. Stay.